entre las promesas, no quiere a nadie. Yo me acerco porque quiero conocerla, que me cuente su tristeza. Voy a consolarte, bella. Quiero tu entrega. Su tristeza.